al aire. Radio Bar. ¿Estos secretos no son conocidos por mis maestros del templo? Solo son conocidos por mí. Esos son los secretos del universo. ¿Querrías venir conmigo y aprender los secretos del universo? La humanidad tiene cientos de misterios por develar. La radio, solo uno. El secreto de las letras. Una forma de leer la música y escuchar la escritura. El secreto de las letras. Música y palabras en partes iguales de radio. Una torpeza hecha sonido. El secreto de las letras. Para descubrirlo, hay que escucharlo. El secreto de las letras. Ya está llegando. Bueno, buenas noches. Bienvenidos al secreto de las letras. Muchas gracias. ¿Cómo le va, Martín La Torroca? Se sigue sonrojando, es la luz roja que lo está irradiando, pero sí. Se está sonrojando no, por los aplausos. No, estoy acostumbrado al éxito. Claro, permanente. Al lado tuyo, Alejandro, claro. El éxito no sobrepasa. Está garantizado. Sí, claro. Qué linda charla hoy antes de entrar, con el señor director de la radio. Sí. Nos demoramos un poquito por ese motivo. Sí. Hay invitados, entonces estamos ahí trabajando a último momento. Sí, pero estaba pensando también que hoy le mandé una solicitud de amistad en Facebook, porque anduve mucho en Facebook estos días, a Héctor Larrea. Uh-huh. ¿Se acuerda de la otra vez? Usted me decía a quién se llevaría, ¿no? ¿Qué programa llevaría a una isla desierta? Y yo le decía Larrea, Juan Carlos Mesa, Dolina. Uh-huh. Y pensaba también en el profesionalismo de Larrea y las otroras épocas de esa perfección en el tiempo de entregar a tal hora y cómo se fue perdiendo, cómo se fue desvirtuando, más aún en la televisión, y los tiempos son otros. Claro. Entonces, mismo nos pasa acá a nosotros en la radio, que quizás esté bueno tener todo organizado antes de salir al aire, y no importa si estamos saliendo 2-3 minutos después. Uh-huh. Sería preocupante 15 minutos, ¿no? Ya ahí la audiencia no tendría la memoria horaria. Eso. Dice, estos tipos todavía no salieron, no están al aire. Pero así está bien, hacerlo de esa forma está bien. Saludamos a nuestro amigo Marcelo Rey. Quien está del otro lado, él también está saludando, ahí está. Él se pone aplausos a veces también. Póngase aplauso para usted también, Rey. Ahí está. Bien, ahí está. Él lo disfruta, es una buena forma de... Sí, la autoestima bien alta. De que así tiene un rindo en el teléfono cuando uno viene medio bajo. se pone los aplausos, ¿no? Se manda una tontería y se pone los aplausos. Claro. O bien la pega en algún momento, tiene un hecho... Que son valiosos. Claro, positivo y se hace aplaudir también. Bueno, hoy vamos a tener un programa que sigue haciendo, después de 7 años, honor a nuestro lema, que es música y palabras en partes iguales de radio, porque en la primera hora tenemos el gustazo de contar con una escritora, ya vamos a hablar de ella, largo y tendido. Le dije que apagase el teléfono. No, es el mío. Lo estoy diciendo. Está bien. Y en la segunda hora vamos a contar con la presencia de un músico, tecladista, guitarrista, que va a hablar precisamente de un proyecto de la Guitar Craft, que ya hemos tenido invitados, hemos tenido al director internacional, esta vez lo tenemos a quien representa a la Crafty Guitar de Latinoamérica aquí en Argentina. Estamos hablando de Horacio Pozzo, que ha tocado hace poco. Él fue fundador de Rael, la banda que hacía covers de Genesis en los 90. y luego se transformó en Genetics. Sí. Y recientemente han tocado con nada más y nada menos que con Steve Hackett, con el guitarrista de Genesis, un amigo de este programa también que por cuestiones de tiempo nunca ha venido agenda, a visitar. De agenda, ¿no? Sí. De agenda. Está en Londres, está un poco lejos. En cambio, nuestra invitada de hoy vive acá cerca, se puede decir en la localidad de Florida, ¿no? Bienvenida, Cristina. Cristina Colombo está acá con nosotros. ¿Hay aplausos para Cristina también? Sí, ahora ahí van los aplausos. Bien. Se siente de otra manera, ¿viste? Por supuesto. Bueno, acá estoy contenta, creo que haciendo nuevos amigos. Sí, por supuesto que sí. Esa es la idea. Perfecto. Y bueno, dispuesta a hablar de libros, a contestar lo que me pregunten o no sé. Sí, o termina el café y se va, y dice, estos tipos no me preguntan no, nada. No, de ninguna manera, me han caído súper bien, el lugar me encanta, me parece muy acogedor, es todo muy todo bien. Es una inversión que hemos hecho con mi amigo acá hace un tiempo y bueno. La mejor de las inversiones. Claro. Se ríen. También él es también es socio, nos vamos a quedar con los tres, con el bar. Y bueno. Ya estuvimos haciendo cosas al director de la radio, le mandamos. Pero bueno, hablamos de la prontitud de la entrevista y bueno, siempre decimos al aire lo que hablamos fuera de aire. Viste, que pues, no habíamos arreglado con tanto tiempo, pero esto es así, ¿viste? Sí, no, por supuesto. Pero bueno, no sé, ¿no? ¿Cómo podríamos comenzar? Comenzando desde mis comienzos, digamos, obviamente, valga la redundancia. Obviamente. Bueno, por eso yo traje libros de poesía para adultos, porque así fue como comencé. Ahora, hoy estaba pensando casualmente, ¿no es cierto? Es decir, una de las cosas que se me ocurrió pensar es que si yo pienso en cómo me conecté con la escritura, la primera fase, digamos, que recuerdo de más chiquita, parece mentira, pero fue con la parte mecánica de la escritura. Es decir, yo iba al cine, por ejemplo, y veía las famosas secretarias de la época en que yo iba al cine de chiquita, escribiendo, no se sabía qué, con unos hermosos lápices de puntas bien alargadas, ¿no es cierto? Y a mí eso me impresionaba, me daban ganas de salir corriendo a escribir. No importaba qué, porque tampoco sabía qué era lo que iba a escribir, pero es el hecho de la escritura en sí, ¿no? Y bueno, después a partir de ahí, por supuesto que algunas cositas escribí de chica. Hace poco encontré una poesía que había escrito de chiquita, Mariposa Voladora, un espanto, pero bueno, la intención estaba. ¿Pero por qué? ¿Tenías qué edad en ese momento? No, ni me acuerdo, porque no tiene fecha, es un papel que encontré de cuaderno, una hoja de cuaderno, no tengo ni idea. Pero es la letra pero infantil. Sería, sí, era chiquita. Pero es hermoso. Probablemente. Digamos, bueno. Lindo recuerdo. No, sí, como recuerdo, sí, como poesía, no. No, pero digo, pero que las letras estuvieran presentes en un niño así, no solo en la lectura, digo, sino que se animara a pasarlo al papel, ¿no? Ah, sí, no, por supuesto. Bueno, pero por esa cosa que yo te digo de la parte mecánica, yo creo que así empezó. Y claro, lo que pasa que en la época nuestra o en la época mía, era la lectura o era la lectura. No teníamos tampoco tanta cosa como ahora, ¿no es cierto? Que los chicos se dispersan en infinidad de tecnología, de recursos que tienen. Lo nuestro era la lectura, había sido lo de nuestros padres en las casas, por ejemplo, en la mía había una biblioteca importante y literatura argentina y literatura francesa y más que nada inglesa. Ajá. Porque de ahí me viene así la división que tengo, las dos partes que están, que no solamente han quedado bien fijas, ¿no es cierto?, sino que además yo sin querer las he desarrollado cada cual por su lado, respondiendo a aquello que empezó en la niñez. Sí. Porque por el lado de mi padre, por ejemplo, que han sido inmigrantes, pero allá, lejos de hace tiempo, ya estaban como apegados a la tierra, entonces era más la cosa gauchesca, la pampa. Es decir, yo tengo, por ejemplo, una rastra, que era de mi abuelo, ¿viste? Con la medalla y las iniciales y todo. Y por el otro lado, estaba mi madre, que era amante de la literatura inglesa. Y ¿qué leía? Por supuesto, las hermanas Bronte. Ajá, claro. Lo que no sé cómo es que no leía era Jane Austen. Ajá. Que no era tan... Yo creo que acá no había llegado todavía, como llegó después y ahora, claro, viste que todavía... No estaba traducido siendo todavía, ¿no? Sí. Yo calculo que no, porque es muy difícil que se le hubiera escapado. Ajá. Bueno, Shakespeare también, pero eran dos cosas distintas. Era muy romántica y entonces, bueno, Cumbres Borrascosas era lo máximo, ¿no? La habrá leído varias veces, ¿no? Y y entonces a los 5 años, imagínense también en aquella época en que el inglés no tenía la cosa utilitaria que tiene ahora, claro, que todo el mundo aprende inglés, pero por razones diferentes a las que lo aprendíamos nosotros allá lejos, porque aquello era algo cultural, se hacía bajo ese aspecto. Uh-huh. Así que a mí me mandaron a aprender inglés desde muy chiquita. Entonces tenía las dos partes, digamos. Y es así que, por ejemplo, los libros que yo he escrito, la mayoría, están basados en un pueblo chico, que es como donde yo he vivido, con esos personajes, viste, antihéroes, esas historias sencillas, pequeñas. Y por el otro lado, tengo la parte de investigación, que esa la hago en inglés, porque están presentados en papers, que los he llevado a congresos internacionales, así que las dos partes, viste, han seguido hasta el día de hoy, pero así es decir que las semillitas fueron sembradas perfectamente, ¿no? Estamos hablando con la escritora Cristina Colombo, que ha escrito una gran cantidad de novelas para literatura juvenil e infantil, entre otros El secreto de Casiopea, Amigos por siempre, Julieta y Alejandro, A medio metro del suelo, un muerto espera en el claro del bosque, acá nos trajo gentilmente Cristina. Y vos por ahí decías en un momento, en esas entrevistas anteriores, que a vos empezás a escribir de grande, y se te despierta, vos lo llamás un sortilegio de las letras, y te iniciás, como decíamos, en la poesía. Luego decís que llegás a la novela como un destino final de la literatura. ¿Por qué lo llamás como un destino final que vos crees a la novela por sobre la poesía? Bueno, ¿y cómo fue ese camino, no? Ese transitar de la poesía a la novela. Sí, yo empiezo con poesía para adultos. Sí. Y empecé, no es que empecé tan grande, sino empecé a publicar grande. Ajá, claro. Y los primeros libros de poesía fueron edición del autor. Ah, bien. Como son la mayoría de los libros de poesía, ¿no? Y pero lo gracioso fue que escribí el primer libro y yo era una especie de paracaidista en las letras, es decir, no había ido a ningún lugar, a ningún taller literario, no conocía el ambiente literario, bueno, nada más que algunos nombres como todo el mundo, pero no el corazón, digamos, del ambiente literario. Entonces, bueno, cuando presenté el libro, que lo presenté a una editorial, la editorial Botella al Mar, que ellos lo leían y si estaban de acuerdo, si reunía ciertas condiciones, te lo publicaban. Después, cuando tenía el libro ya publicado, digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces me dicen, bueno, envíalo, te vamos a dar una lista de gente de letras para que lo envíes, así te van conociendo y todo eso. Bueno, entonces yo envié el libro y a los 2 o 3 días... yo había salido, llaman por teléfono, cuando vuelvo me dice mi hijo, te llamó un señor, Bernardo Canal Feijó, ¿no? Yo que no conocía a nadie, entonces llamo a mi editora y le digo, ¿quién es Bernardo Canal Feijó? ¿Por qué llamó? Yo no estaba, me dijo que va a volver a llamar. A mí es una persona muy conocida, es el presidente de la Academia Nacional de Letras. Entonces, viste, con esa confianza que... con la cual uno viene al mundo, yo dije, este es algún amigo que me está gastando una broma. Sí, sí. Pero después pensé, pero si yo no lo conozco, ¿qué le van a hacer mis amigos? Que mis amigos saben menos que yo. No, acá hay algo... No, ¿viste? Tiene relación con la literatura. No, claro. La letra, claro. Perdón, lo que estás contando es como el puntapié de un cuento. Claro. Bueno, la cuestión es que volvió a llamar y bueno, hablábamos del libro y qué sé yo qué, que le había gustado, pa, pa, pa, pa, pa, y me dice, bueno, usted me recuerda a Delmira Agustini, ¿no? Porque usted la conocerá. Y viste, la lengua contestó antes que la conciencia, sí, dije, no, tampoco tenía ni idea quién era Delmira Agustini. Bueno, y ahí seguimos charlando y qué sé yo qué. Después, por supuesto, no bien colgué, fui a ver quién era Delmira Agustini. Bueno, Delmira Agustini, que era la escritora uruguaya. Que, sí, sí. Bueno, encima había muerto re joven, la había matado el marido. Digo, Dios mío, espero que no se repita la historia. ¿Viste? Bueno, y era, claro, por la parte, porque había toda una parte, digamos, donde había un erotismo, por supuesto, muy bien marcado, entendido, sí. Y sí. Eso era lo que a él le había llamado la atención. Bueno, y esa misma tarde llamó Brandon Carafa. Que Brandon Carafa había sido uno de los que estaban en la revista Proa junto con Borges y qué sé yo qué. También. ¿Viste? Yo no estaba Estela Canto también ahí. ¿Cómo? Estaba Estela Canto también, creo. Sí, creo que sí. Proa. Bueno, sí. Yo, viste, no podía. Yo digo, bueno, está bien, fantástico. Entonces quiere decir que no estoy tan equivocada. Seguiremos así. Y bueno, después de ese vino otro libro el año siguiente. Y después. Leyendo un libro de Bornemann que me habían pasado, dije, ay, pero yo esto lo puedo hacer, mirá qué cara dura, ¿no? Es decir, escribir poesía para chicos, no como las de Bornemann, pero escribir poesía para chicos. Y entonces escribí un libro de poesía para niños, que también salió con edición de autor. Y después ya no seguí lo de la poesía para adultos, eso lo dejé. Y entonces empecé con novela para chicos. Es decir, basándome sobre todo, yo tenía tres hijos varones que habían cometido todas las fechorías que te puedas imaginar de chicos, por supuesto. Pero me encantaba a mí el hecho de decir, bueno, poder hacer algo con todo esto, porque yo creo que cuando uno escribe también lo que tiene es ese deseo de dejar, de alguna manera, de quitarle al tiempo que pasa y se va y nunca más. Y fijar, uno cree en su ilusión de que es como que va fijando la memoria, los recuerdos, ¿no? Y bueno, y empecé entonces con el primero, que era Medio Metro del Suelo. Sí. Y lo llevé a Sudamericana, lo recibió Canela, por supuesto, le hicimos unas correcciones que había que hacer, y salió. Y ese también tuvo buena recepción, porque terminó siendo elegido en el Banco del Libro de Venezuela. Claro. Que el otro día no me había dado cuenta, pero mirando de pronto, porque estaba tirando papeles, pero me comen los papeles y los libros me comen, encuentro la lista de los libros y había muy pocos dentro de la lista de los mejores libros elegidos que tienen una categoría donde está Medio Metro del Suelo y me encanta porque dice libro entrañable. Mira. Me encanta. Esa es la categoría. Es decir, tiene como algo aparte, claro, que dice libro entrañable. Un rótulo. Claro, hermoso. Me encantó, porque me gusta eso de entrañable. Para mí es una palabra muy linda. Es verdad. Bueno, después de ese vino el segundo libro en Sudamericana, que ese fue elegido por la SEP, el Ministerio de Educación en México, para ser difundido en las escuelas. Impresionante. Y qué buena forma de empezar, ¿no? Y sirve. Qué buena forma. Bueno, porque vos decís, bueno, por lo menos, qué sé yo. Te da seguridad. Algo, y sí. Te corrobora que el camino. Viste que no era un chiste de un amigo el primer llamado. Ay, por favor. Cristina, se te está enfriando el café. Esto es Radio Verdad, podés tomar. Sí. Es como si fuera el programa de los almuerzos. Nosotros hacemos una pregunta y ella toma el café. Ahí está, tome tranquila, Cristina. La Torreca, usted puede vender un poco el programa. Sí, estamos acá en el Secreto de las Letras, estamos en Radio Bar. Salud. Punto rocks, la palabra rock con la S final. Ahí está la nueva página, que es el tríptico, que es la radio, que es el bar, que es la revista. Hoy hicimos un lío bárbaro, sí. Pusimos a Cristina, subimos en Facebook. La he subido, yo la pasé a Twitter, estuvo por todos lados. Por todos lados, así que está la foto de Cristina por todos lados. Así que estamos acá con Cristina Colombo charlando sobre literatura. ¿Estamos en la cámara también? Estamos en la cámara, estamos en la cámara, sí. Sí, nos dicen que sí. Estamos por saliendo, cámara, además de al aire, también, estamos saliendo. En video, se nos están viendo. Así que a peinarse. Ay, por favor. No te lo queríamos decir, pero está bien. No me digan eso. Eso se dice al final. Uno es como es. ¿Qué vas a hacer? Los milagros no se pueden hacer. Así que los milagros no. Estamos acá en el bar en Manuel Ugarte 2789, entre Moldes y Vidal, en el barrio de Belgrano. Así que se vienen, toman algo, comen. La ven a Cristina. Después la ven a Horacio Pozzo y siguen con el secreto de las letras. Sí, sí, sí. Cristina, vos. Hay escritores que dicen que una novela, escribir una novela les lleva 2 años, ya sea en el proceso mental de cranear esa historia, ese momento, y luego envolcarlo al papel. De ahí muchos escriben sin parar ciertas horas en el día. Vos dijiste por ahí que lo tuyo es más... es algo que pugna por salir que un trabajo diario de obligarte a escribir. Bueno. ¿Cómo es tu proceso de escribir? No, yo no me obligo jamás porque no... Viste que muchos dicen el miedo, el pánico de la hoja en blanco. Sí, bueno, claro. Yo no la veo nunca la hoja en blanco porque no, cuando me siento es porque prácticamente tengo toda la idea de qué es lo que voy a escribir, ¿no? Pero no es que tenga el libro, como algunos que dicen, no, yo tengo que saber cómo va a terminar. Bueno, sí, uno tiene más o menos idea, ¿no es cierto? Pero es como que se me van ocurriendo las cosas, por ejemplo, vas escribiendo y cuando vas terminando el capítulo ya te están viniendo las palabras del próximo capítulo. Eso es lo lindo. Bueno, por eso yo espero ese momento. Claro. Y luego te digo, escribo en la cama, con lápiz, con birome y manuscrito. Manuscrito. Sí, no computadora. Qué bueno. Cuando lo tengo todo escrito, entonces sí, lo paso. Y después ya sí, vienen horas y horas de compu porque es corregir y corregir y corregir. No, eso sí, ya lo hago todo ahí. Pero tengo que hacerlo a mano. Por ejemplo, ayer justamente hablaba contaba con el editor de Planeta, Alberto Díaz, y contaba que Saer, cuando... Uh-huh. Está por publicar La Grande, que es el libro gigante, este casi más de 500 páginas. Le contaba a él, antes de publicarlo, que ella tenía toda la novela en la cabeza. Que le llevó estos 2-3 años, pero ella la tenía toda. Que le iba contando, sin ponerse a escribir, ella la tenía toda. Todos los personajes, toda la trama, todo armada en la cabeza. Y después la largó al papel. Y ahí salieron más de 500 páginas, ¿no? Pero digo, ¿cómo hay diferencias de...? Y bueno, la escritora, Rowling, la de Harry Potter, tenía los 7 libros en la cabeza cuando empezó a escribir. Es una cosa increíble, como demasiado. No, pero además, la historia de la mujer era una mujer que estaba casi, o sea, juntando el mango para... Desahuciado. Sí, para vivir. Sí, sí. No, eso fue mágico, no me digas. Mirá la hora, eso, claro. Una cosa increíble, increíble. Y sí, creo que es más rica que la reina de Inglaterra. Sí, obviamente. Así que vos escribís a mano y después lo pasás. Ah, sí, después lo paso. Eso es. Pero bueno, ¿vas tomando apuntes así o sale? ¿Tenés notas al costado? No. Empiezo. Mira, los últimos dos libros que escribí, uno el año pasado y otro este, que por supuesto están en la cola para que alguna vez ir a la editorial y que, porque ese es otro camino. Es cierto. Uno escribe y después publicar no es tan sencillo, ¿no? Ha sido así, es decir, por ahí empezás, bueno, si algo que dice, bueno, sí, tal cosa, quiero escribir sobre esto, y después ya te digo, se va desarrollando, pero a veces no lo tengo, no, y lo lindo es eso, ¿no? Es lindo también. Las dos cosas, si uno ya lo tiene en su mente, el libro me parece perfecto, pero si no, el hecho de que, como yo te digo, de que uno va terminando e inmediatamente se te ocurre cómo va a seguir... A mí me parece, no sé, me gusta, porque es como algo que te viene... hay veces, por ejemplo, me pasa, cuando hago los diálogos de los chicos que me encantan, a mí siempre me gusta meter así varios chicos, ¿no? Es decir, banditas, entonces que cambia, hablan entre ellos y qué sé yo cuánto. Pero hay veces que se hace tan rápido el diálogo que es como que me sorprende. Y yo misma por ahí me dice, ¿pero de qué te reís? Yo me estoy riendo de lo que dijo... Uno de los chicos, pero es como si hablaran ellos y vos escribieras. Bueno, cuando me pasa eso, me encanta. Claro. Es maravilloso. ¿Te das cuenta? No siempre, pero por lo general sucede y sobre todo, ya te digo, cuando ya estoy escribiendo sobre, que hablan los chicos, eso sí, parece que, ¿viste? Entonces pronto tal cosa, y es como si vos estuvieras escuchando lo que dicen ellos, ¿viste? Entonces nada más escribís. Hemos leído por ahí que Cristina Colombo tiene unos asesores literarios de lujo, ¿eh? Y... ¿Qué te aportan tus nietos? Ay, Dios mío. Y no, primero los hijos. Y porque tienen... Te dan ideas, te surgen historias a partir de verlos. Lo que pasa es que tienen cada cosa, que viste que a veces te causa tanta gracia. Porque, por ejemplo, te digo, uno de mis hijos me cae un vago, un atorrante, era chiquito. Y no quería ni estudiar, no quería ser... No, yo cuando sea grande voy a ser indio. ¿Indio? A ver, bueno, decime, ¿dónde vas a ir a trabajar de indio? Explícame. Al oeste, me dijo. Muy bueno. Claro. Este era Far West. Claro. Muy bueno. Bueno, ese tipo de cosas, así, ¿viste? Que les sale ellos y, bueno, vas copiando lo mismo que la forma de hablar. Es decir, por ejemplo, ahora tengo chiquititos y después tengo adolescentes, dos chicas, dos nenas. Entonces, bueno, ¿viste? ya es otra cosa, leen otros libros, otras inquietudes, y vos vas viendo todo eso. Y bueno, hay cosas que uno se imagina y cosas que uno recuerda. Si yo, por ejemplo, de chiquita estuve siempre, tenía una sola, no hermana, sino una prima que vivía conmigo, y después otros primos. Durante el año vivíamos nosotros en Mercedes, uh-huh, y el resto de la familia en Bahía Blanca. Claro. Y durante el verano íbamos todos a Bahía Blanca, y ahí nos juntábamos un montón de... Sí. Y bueno, la presa de Montero. ¿Dónde lo sacaste esa? ¿Lo dije yo? ¿En algún lado? No, pero conozco la zona, así que imagino que ibas con tus primos a Montehermoso. A Montehermoso. Íbamos, claro, a Montehermoso. En enero, porque febrero era otra cosa. Bueno, y eso era la vida salvaje. Volvíamos, yo no te puedo explicar, diciendo malas palabras. Mamá nos tenía como dos ladies y nosotros volvíamos, pero éramos de terror. Bueno, todo eso que uno va aprendiendo y que recuerda de cosas que ha hecho, ¿viste? Entonces, bueno, de ahí tenés una beta que no se termina nunca. Te iba a preguntar, Cristina, cuando antes hablaba de que Martín te preguntaba la forma de escribir, ¿no? A todos les preguntamos siempre cuál es su técnica, cuál es su forma, por dónde empiezan. Viste García Márquez siempre con sus seminarios, ¿no?, de cuentos, que él te decía, vos lo lees y te dice, no, esto tiene que ser, el cuento tiene que ser como una salchicha, y hay que tener relleno hecho, la piel, y hay que anudarlo por abajo y rellenarlo. Uh-huh. Y otro por ahí, y coincido con vos, que dice, bueno, me siento y empiezan a dialogar, a tomar forma los personajes, y no sé cómo va a seguir, y eso está bárbaro. A lo que vos decías también, que empezás a volcarlo en papel, en el cuadro. Uh-huh. O sea, vos eras ama de casa, eras mamá en ese momento de cuatro chicos. ¿Cómo hacías para combinar ambos mundos? O sea, ser mamá, escribir. Bueno, digo, porque yo, lo hacías puertas realidad, adentro, ¿no? No era que salías a escribir. No, siguiendo lo que hacía de lo que conté de inglés, me recibí de traductora de inglés. Claro. Y trabajé como traductora de inglés. Claro. Y aunque parezca, bueno, ¿sabés qué pasa? Yo no sé. Tengo una deformación o una formación, no sé lo que es. Pero si a mí me dejas mucho tiempo libre y las cosas fáciles, me cuesta ponerme a trabajar. Pero donde tengo impedimentos es algo que paso por encima de todo. Entonces, tenía que trabajar de traductora, tenía a los chicos, pero encontraba tiempo para escribir. Por ahí, si ahora tengo más tiempo, es como que, viste, sí, bueno, empiezo mañana, no sé, qué sé yo, y vas dejando, pero bueno, por eso te digo, no sé si formación o deformación, pero he funcionado así. O sea, es como el no y la falta de tiempo como motivación. Como motivación. Cuanto más impedimento... Nunca le digas un no a Cristina. Cuanto más apremio. Sí, sí. Es que lo que pasa que fue una época en que uno, por ejemplo, yo para hacer la carrera de traductora, viviendo en Mercedes, la única posibilidad que tenía era de estudiar como alumna libre. Claro. Y en el único lugar donde se estudiaba como alumna libre era en la Universidad de Córdoba. Así que tenía que estudiar, prepararme e ir a rendir a Córdoba. Mirá. En Córdoba no querían los alumnos libres. Vos llegabas y en cuanto llegaban todas las compañeras cordobesas para levantarte el ánimo, te decían, ¿para qué viniste? Si las alumnas libres no las quiere nadie acá, no vas a probar. Entonces, bueno, yo creo que todo eso, viste, es como que o luchás o quedás ahí, hubiera ido y hubiera vuelto y no hubiera vuelto nunca más. Pero luchaste bastante, porque te pudiste... Pero es por eso. Recibir, claro. Es por eso, ya te digo, porque al impedimento, bueno, hay gente que funciona así, hay otra que no, yo qué sé, cada uno funciona como puede. Así que, por ejemplo, aparte se dan circunstancias. Con el secreto de Casiopea, sí. ¿Ustedes saben cómo fue esto? No, el secreto de Casiopea. ¿Tu libro decís? Sí, ¿cómo empezó? No. Bueno, la no. historia empezó así. Es decir, yo durante mucho tiempo he ido a La Lucila del Mar a veranear. Dejé Montehermoso, ¿viste? Ahora me vine a La Lucila del Mar. Y me corrieron las aguas vivas. Es cierto, sí. Es verdad. Entonces, y a la mañana nos gusta salir, uh-huh, con mi esposo a la mañana temprano, porque, viste, la playa está a tu disposición, sí, amplia, enorme, divina, no hay nadie, da fantástico. Salimos una mañana y empezamos a caminar y vemos de lejos un montículo, una cosa en la playa. Entonces yo digo, ay, qué sé, viste, siempre uno con la imaginación que le vuelve un cadáver, digo, eso es un cadáver. No, dice mi esposo, debe ser una, es como una, no, una red, viste, que a lo mejor los pescadores, claro, con pescado que está ahí, bueno, no, o un lobo marino, qué será. Y nos acercamos y era una tortuga marina, gigantesca. Que yo te digo que en la Lucila vos no encontrás ni siquiera un caracolito chiquitito así, porque no hay nada. Sí, está diezmado. No hay nada, no hay nada de nada. Yo, viste, pero era un caparazón así, pero era gigantesca. Y estaba mirando hacia el mar, un poco levantada, ¿no? Así sobre las patas delanteras. Bueno, llegamos, dimos dos, tres vueltas alrededor, porque, viste, era la sorpresa, era yo. Lamenté no haber llevado un teléfono para sacarle una foto o algo, bueno. Y para mí estaba muerta. Yo le veía cositas en los ojos como si fueran unas tripitas. Mi marido dice, no, estaba viva, bueno, no sé. Seguimos caminando y yo digo, no, yo tengo que volver y llamar a Biología Marina a algún lado porque alguien se va a llevar le van a arrancar el caparazón. Mire, yo ya me había hecho toda una historia. Le van a hacer una sopa. Sí, no. Pero habremos caminado, no sé, un poquitito, y cuando volvimos no estaba más. Ya se fue al agua. Se había ido. Entonces llego a casa y le mando a un compañero mío que tenía acá en la capital, y le digo, bueno, mira, fui a la playa y vi, y bueno, le describí así, viste, medio exagerada lo que había visto y no sé qué. Y entonces él me manda un mensaje que me dice, bueno, perfecto, pero aparte de la aparición, ¿cómo la estás pasando? Y no sé, que fue leer aparición y fue como sésamo abre, te viste, como si me hiciera clic. Y ahí me dije, ay, me fui al centro, me compré un cuaderno Gloria, viste, y así volví a casa y escribí, sí. Claro, con la Casiopea es la tortuga. Ah, ahí tenemos la bautizaste a Casiopea. Tenemos acá el secreto de Casiopea, ahora le vamos a sacar fotos, que empieza diciendo. Voy a contarte lo que pasó este verano, en la realidad de los días. Todo ocurrió tal cual, aunque, te aviso, todavía no consigo que Juanma y Tiago me crean. Y son mis mejores amigos, pues ni aún así. A lo mejor, yo tampoco me creería si fuera ellos, pero es verdad. Con mis propios ojos la vi. Aunque después, un poco más tarde, pensé que no había sido más que una aparición. Y eso, cuando volvimos al lugar y ya no estaba, y solo quedaban la playa vacía y el mar enfurecido. O sea, cuando recién lo contaste, estaba, me imaginé ahí, tal cual, claro. Y con esta descripción decís, wow. Sí, así fue. Y bueno, y tuvo su momento también de gloria, entre comillas, pobrecita, porque esta salió finalista en el concurso del barco de vapor de acá. Ajá. Sí, lo que pasa que, escuchen lo que les voy a decir, no la publicaron, después la publicó Tinta Fresca, Río porque para premiarla o darle un lugarcito estaba bien, pero no para publicarla porque no daba el número, la cantidad de hojas de la colección. Ajá. ¿Era muy extenso o muy corto? No, muy corto. Ah. Pero eso es algo, ¿cómo te puedo explicar? Yo conozco pilas de colecciones donde los libros tienen, uno tiene 80 páginas, el otro tiene 150, el otro tiene 30, porque no, viste, es muy difícil que los libros tengan un cierto número, ¿no? Claro, de página, ¿no? Todo. La historia llega ahí. Me dio mucha pena, pero bueno, después igual consiguió su lugarcito. Y Cristina, estamos hablando con Cristina Colombo. ¿Qué te es más, no voy a decir fácil, qué te es más entrañable, pensando en esa palabra que le pusieron en el catálogo? ¿Escribir para adultos o para chicos jóvenes? ¿Y por qué, no? Bueno, a mí, no sé, naturalmente he ido, es decir, al principio escribí para chicos chiquititos, pero después naturalmente caí, digamos, en la gama que va entre los 9 y los 12 años. Sí. Y no sé, es una edad que me gusta porque ya entienden un montón de cosas, pero todavía no entraron en cierta problemática que viste. Claro, que, pero, aunque te digo, el año pasado escribí una novela y es para más grandes, y salió y salió y salió todo lo que yo pensé que me iba a dar trabajo afrontar naturalmente. Claro. De todas maneras, la última que escribí, este año, también es para el más o menos entre 11, 12. Lo que pasa es que es como que va bajando la edad. Porque antes, si vos ahora ves que los chicos de 12 años, 13 años, leen libros, pero para más grandes. Uh-huh. Es decir, de lo que se leía hace unos años atrás. ¿Y cómo lo ves eso vos? Y yo no sé, deben sentir la necesidad de hacerlo. Porque también sabes que pasa, hay mucho marketing, hay mucha historia, muchas cosas. Y claro, la porque empieza, uno lo lee, el otro lo lee, entonces, ¿cómo? Vos no lo leíste, viste, como creo que pasó un poco también con Harry Potter. Claro. Es decir, esa locura que viene a través del mercado. Demasiado, sí. Yo creo que viene a través del mercado, lo cual no le quita el mérito al libro. No, obviamente. Por supuesto que no, pero, viste, yo lo veo, por ejemplo, con John Green. El otro día, me hubiera gustado ir y no pude, viste que están los chicos que, los tubers famosos, los booktubers o blogtubers, youtubers. Booktubers, creo booktubers. Que es, ¿no? Venían a la rural. Que son los que, no, son los chicos que hacen reseñas de libros a través de YouTube. Sí. Creo que es booktubers, creo, sí. No sé. Claro, solo son los youtubers que son unos payasos que No. Sí. Y entonces iban a discutir las distopías, ¿no? Eso me pareció espectacular, ¿viste? Libros como Maze Runner, como Divergente, como Insurgente, bueno, y tantos otros que tienen, qué sé yo. Y hablaban de los libros de John Green, y entonces decía, había quien le gustaba y había quien decía que no, porque seguían un patrón, es decir, siempre estaba el chico que anda detrás de la chica, que la chica viene siendo como más esclarecida, más inteligente que el chico, uh-huh. Y entonces él es como que sigue la ruta. Pero es interesante oírlos. Sí. Y son chicos jovencitos. O sea, que dice, son chicos que se prenden la cámara, se filman haciendo comentarios, claro, de libros. Pero vos sabés que las editoriales... Estuvieron en la Feria del Libro. Claro, por eso te digo que yo me hubiera gustado ir y no pude. Espero que la revista Enya, por ahí que suele sacar... Hablan de Harry Potter. Saque, viste, lo que se habló. Es un fenómeno, ¿no? Sí. Y empezaron ahora, se ve que ha venido de afuera la costumbre. Sí. Pero te digo que las editoriales les mandan libros para que ellos den, viste, su opinión, porque también de ahí salen los otros lo siguen, ¿no? Sí, los otros chicos. Sí, acá dice que los responsables de prensa de las editoriales le mandan a ellos porque dice que prende. Yo no consigo que manden acá. ¿Te das cuenta? Prende más a los jóvenes verle comentario. Y YouTube, claro, de otro chico. De otro chico que de un diario. Claro, seguro que si yo les digo algo y les dice otro chico, pero es natural, es lógico. Está muy bien pensado. Aunque sea dentro del marketing, está muy muy bien pensado, ¿no? Porque... No, pero estaba pensando que lo de Harry Potter y demás, como decía Cristina, está sin quitarle el mérito, obviamente, ¿no? Pero es como el Halloween de la literatura infantil, ¿no? Como que te viene una hondanada de merchandising de afuera y... Pero sí, no, eso bueno, sí, tiene que ver. Algo que bueno ver. Debe tener, ¿no? Si no, tendría tantos adeptos tampoco, ¿no? Para mí el primer libro de Harry Potter es hermoso, a mí me encantó. ¿Te gustan las pelis también? ¿Cómo están hechas? Sí, ¿o te me gusta más? Pero yo te digo, a mí me gustó el primero, el segundo. Ya después pierde la sorpresa, para mí. Uh-huh. Entonces, el tercero, pero me pasa con todo, ¿eh? Con todo lo mismo. Ya el tercero, y creo que no leí más. Bueno. Yo, pero bueno, eso tiene nada que ver. Ya te digo, para mí, siempre el primer libro es el mejor. Porque ahí todo es sorpresa. Ajá. Después ya se repiten muchas cosas. Bueno, se repite el colegio, se repite esto, viste la leche, usa esto. Es otra cosa. No hay más sorpresa casi. Claro, bueno, pero eso me pasa a mí. Pero en general no ha pasado. Me parece grandioso lo que hizo y además lograr que los chicos leyeran libros de muchas páginas. Claro. Porque hay algunos que tienen como 600 páginas. Sí, hay que estar ahí. Aparte lo caro que son, ¿no? No cualquier chico tiene acceso a... Eso es lo mismo, viste, que pasa con, no sé, a mí... Que si a ustedes, ¿qué les pasa con los policiales? ¿La novela negra? Sí, cualquier policial. Sí. A mí me gusta, es decir, todo lo que es el... A veces se sabe quién es el asesino, no se sabe. O los libros de misterios, cualquiera en sí. general. El desarrollo del misterio. Pero una vez que el misterio se quedó develado, ¿viste? Para mí es como que nunca lo que cuando aparece, cuando se revela el misterio, está a la altura de lo que es el misterio en sí. Claro. ¿Viste? Entonces, ya cuando ya terminó, o por ejemplo el asesino. El asesino tiene poder mientras nadie sabe que es él el asesino. Pero una vez que el asesino confesó, lo agarraron, creo que, y ya perdió. Sí. ¿Viste? Bueno, ya te digo, es una forma de pensar, ¿no? Es cierto que es difícil que uno deje un policial, ¿no? Ay, no, si yo me acabo de comer uno. Por eso, empiezo este policía, lo dejo. Y creo, pero es por eso lo que te lleva. Pero esa no, un policial no, es difícil que uno lo deje. Claro, mira, un policial que me pareció muy inteligente, no será a lo mejor el gran libro, pero muy inteligente, por cómo resuelve el misterio, casualmente, es Betty Boo de Claudia Piñeiro. Ah, pero ¿por qué? No porque, ya te digo, me parezca el gran libro, sino porque al final, aunque sabemos quién es el que mata, no, ella deja... digamos, pendiente el hecho de que detrás de eso hay otro, hay otro que es el que maneja los hilos. Entonces quiere decir que el misterio sigue. Pero cuando es totalmente develado, ¿viste? Uno medio como que se desinfla. Bueno, lo que está haciendo Piñeiro, ¿eh? Yo estoy leyendo ahora Una suerte pequeña. ¿Qué tal es? ¿Sí? Y pinta, bueno, pinta lindo. La vida del juez también es bueno. Betty Boo me lo han recomendado. Vamos, y Claudia está ahí al caer ahí. En algún momento vamos a entrevistar. Vos también decías por ahí, Cristina, que te está costando leer, ¿no? Que estás dejando más. Me está costando porque salen caros los libros. Nah, no, pero como que antes ha sido una gran lectora de todo y que ahora... Sí, leo. Lees mucho. Yo siempre digo, si yo tuviera el guardarropa como tengo en la biblioteca, sería la mujer mejor vestida de la República Argentina, ¿viste? No. Pero, ahora me acabo de devorar uno de Connolly, que ahora creo que viene, porque ahora va a haber un... Sí, está el BAM, Buenos Aires Negra. Claro. Viene. Ahí está, y viene este hombre. El que organiza Ernesto Malo. Bueno, es el último que sacó el Verano del Lobo, creo que es, o el Invierno del Lobo, no me acuerdo, mira. Bueno, no importa si es verano o invierno, porque el libro está bárbaro escrito. La verdad es que me gustó muchísimo. Buenos Aires Negra empieza el viernes, creo. Ahí está. Ahora, Buenos Aires Negra, ¿cómo ha ido progresando en el sentido? No quiero decir que... Pero yo me fijé año, ¿no? Yo me perdí cuando vino el griego. Ajá. Ese no sé si ustedes lo han leído. John Connolly, sí, va a estar en Buenos Aires Negra, sí. Sí. El que tiene a... Jaritos, ¿cómo se llama? Jaritos, es no me acuerdo cómo se llama, soy muy mala para los nombres. El griego que escribe policiales. Sí, creo que es Jaritos, el detective que tiene. Bueno, ese me encanta porque además te escribe... Claro, porque el policial, viste, no es como el policial de antes. Yo empecé a leer los libros que sacaron del séptimo sello. Sí. No, al tercero dije basta. No, porque ya no tolero esa forma de... Petros Markaris, ese. ¿No leyeron nada de él? No. Ah, bueno, a mí me encanta. ¿Sabes por qué? Él vino a mí. Porque él te habla de toda, de la sociedad griega, de los problemas de la sociedad griega, que ahora nosotros nos enteramos, pero esto viene desde hace 5 o 6 años atrás, entonces, viste, de la diáspora, de los suicidios que hay, de todo. Y siempre sus criminales tienen que ver con la parte económica, es decir, con algún problema que se ha suscitado social, económico, ¿no? Claro. Y ese es me gusta, la verdad es que me gusta mucho, es muy interesante. Y bueno, Connolly, que ya te dije, yo no había leído nada de él, me gustó. Y no me gustan los anteriores porque son como, claro, ahora uno está acostumbrado, te dice, a John Nesbo, ¿no leíste nada de John Nesbo? Tampoco. Por favor, el leopardo. Ya lo estás comprando. Mañana lo compro. Fantástico. Fantástico. Hay otro de Nesbo, no lo compres, porque es anterior y se ve que fue mejoró, evolucionando. Sí, no, el leopardo es fantástico. A mí me gustó muchísimo. Ajá. Pero ¿qué hace? Te llevan de un país a otro país, te van contando las idiosincrasias de los distintos países, te mueven la trama de tal forma. En cambio, ese policial del séptimo sello, por lo menos lo que leo yo, es ese policial cerrado, que transcurre a lo mejor en una casa, en una habitación, en una cosa. Entonces es como todo está en base a de qué dijo, a qué hora, uh-huh, cómo fue, cómo vino. Un poco complicado quizás, ¿no? Para... Pero no es complicado. Para mí cuando empieza a tener ya muchas pero no, es signos, aburrido. Qué claro, peor aburrido. Que complicado. Ahí es mejor. Así que guarda bueno, con lo que decimos de las editoriales, Cristina, porque pueden llegar a venir acá. Hoy en día hacen cualquier cosa por vender, así que nos pueden llegar a atacar cuando salimos de las editoriales. No, no tengo ningún problema. El protagonista de los libros de Petros Markaris es Costas Jaritos. Ahí está, Jaritos. Bueno, pero yo te digo, Joe Nesbo tiene una parte donde te describe una luz de nieve. ¿Y cómo queda encerrado él, el detective, junto con alguien a quien él quiere, una mujer y un tercero? Y él entonces, mientras está encerrado, espantoso, porque aparte yo no sabía que vos vas respirando y se te va formando como si fuese una gruta al lado tuyo de hielo, hasta que vos te asfixias, no podés respirar. No, es una cosa terrible. Pero además debe ser así porque él no va a estar inventando, no, en eso no, es decir, hay cosas que las escriben porque son investigando, reales, claro, investigando. Sí. Y bueno, él ahí recuerda lo que le ha dicho su padre, que es lo que tiene que hacer en esos casos, pero te lo va contando, ¿viste? Y vas, magistral. Bueno. ¿Por qué pensás, Cristina Colombo, que muchos de los grandes escritores argentinos, en el que te incluyo, toman al policial como referencia? Yo te digo una cosa, el policial ¿en qué sentido? Porque no, digo, para mí el policial enseña mucho a escribir. ¿Cómo escribir? No, por eso digo, porque digo, claro, todos los autores que uno lee, por ejemplo, podemos hablar con Saco Manor, Andrés Rivera, Saer, todos siempre nombran a la literatura policial americana, ¿no? Uh-huh. O inglesa, uh-huh, como su cuna, su referencia al momento de escribir. Uh-huh. Vos también me hablás de policiales. Cuando te pregunté qué lees, me dijiste varios policiales. ¿Por qué está el policial? Pero yo te digo una cosa. Lo mío es bastante reciente. Yo me enganché con los policiales. Bueno, no sé cómo. Porque a través de una reseña leí lo de Nesbo, me gustó. Y a mí me gustan, más que los ingleses, a mí me gustan los nórdicos. Ajá. Porque me gusta el clima. El clima es ideal. Esos lugares, viste, así, cubiertos de nieve y los estaba lobos, pensando, perdona, en esta, en la saga de... Sí, de Mankell. De película. No, del otro, de Steve Larson. Steve Larson, tremendo. Va, yo vi las pelis, pero son tremendas. Y aparte esos paisajes. Esos paisajes son... Esa cosa gélida que ya le impone, ¿no? Un rictus dramático. Claro. O acaba de pasar algo. Sí. No, es que es así. Ves toda esa todo noche desolado, infinita. Claro. Te da frío, a la vez y te da frío. Bueno, en Nesbo es noruego. Claro. Así que no tenés. Ya tenemos la torraca, le digo a usted y a todos los oyentes, tenemos a nuestra... Una productora. Comentarista de policiales. Ya. Bueno, ustedes frenenme. ¿Cómo te ves? Te llamamos. Te llamamos todos los miércoles. No. Porque... Recomendaciones. Recomendaciones bien. Policiales con Cristina Colombo, claro, todos los miércoles. No, pero... No, policiales, pero no es lo único que... Tengo que salir ahora de esto porque se me está convirtiendo en una adicción. Es una adicción y es carísima. Te vas mimetizando y por ahí las cosas en tu casa pasan a ser así. Se le sigue así, checando por acá. Elementos de novela. No, porque te digo, el policial lo que te enseña es, ¿cómo te puedo decir? Es decir, vos vas leyendo y ves cómo cambia de un capítulo al otro y cómo mantiene la tensión. Bueno, eso lo podés aprender tranquilamente. Claro. Lo mismo que yo te digo, yo por ejemplo, a mí lo que me ha ayudado mucho es el cine. La edición de las películas, uh-huh, es decir, cómo se pasa de una escena a la otra, eso te ayuda de pronto a darte cuenta de cómo pasar de un capítulo al otro. Resolver. Claro. Es decir, yo hay veces que uno de los libros, por ejemplo, que escribí el año pasado, que es algo romántico, era como, me lo representaba como si fuese una película. Claro. Es decir, yo estoy viendo esta película de lo que estoy escribiendo. Termino esto. ¿A dónde saltaría un director de esto? A esto. Una escena que empiece de esta manera. Uh-huh. Y a mí eso me ayuda muchísimo. Y bueno, lo mismo pasa con los policiales en otro sentido. Sí. Ese ya es más la tensión, digamos. Sí, hay muchos escritores que organizan sus libros como secuencia cinematográfica. Y te ayuda muchísimo. Uh-huh. Ayuda mucho. Sí, sí. Y la novela policial es cinematográfica, por definición, ¿no? Uno ve. Es que en realidad todo, pero bueno, qué sé yo, te ayuda porque si de alguna manera son imágenes que vos vas, lo ponés en palabras, pero son imágenes. Uh-huh. Claro. Y bueno, y si ves True Detective, ¿ven True Detective? No me digan que no. No. Entonces tenemos columna de libros y de series, claro, para los miércoles. Te llamamos y nos recomendás, sí, series. Bueno, bárbaro, Regio, sí, pero no sé si les va a gustar a los que me gustan a mí, ¿viste? Porque a mí me gustan ciertas cosas. Y no, sí, hay series muy buenas. He escuchado muy buenos comentarios sobre True Detective. Muy buenos comentarios. Sí, el primero fue mejor que el segundo, pero bueno. Porque lo que pasa es eso también, que vos tenés que sentir empatía. Queda en el gusto de la gente también. Queda en el gusto de la gente. Y claro, porque cada uno tiene su historia personal. Y en definitiva, eso es lo que va a... Si lo que va a hacer que sientas empatía por algo o no. Seguro. Bien, ya ha llegado nuestro segundo invitado. Sí. Hoy hacemos un programa. A mí, viste, me van a tener... No, pero vos cómoda y relajada, por favor. ¿Tomaste el café? Pude. ¿Segura? Pudiste, a pesar de haber hablado hasta por los codos. Marcelo Rey, ¿podemos tener ahí en YouTube algo de Crafty Guitar? C-R-A-F-T-Y Guitar. Lo que usted encuentre ahí y vamos haciendo tiempo y le ponemos un poco de música también a la gente. Ha traído nuestro invitado, le va a acercar. Ya está Horacio Pozzo. Ahí está. Y bueno, Cristina, por favor. Ahora vamos a pasar música y nos relajamos un poco. Un intercambio de libros. Sí, no, pero me pasó el trapo, Cristina. Sí. Es hermoso. Demasiado regalo nos trajiste, Cristina. Sí, sí. ¿Qué cosa? Los libros que nos trajiste de regalo. Por favor. Bueno, acá tenemos El secreto de Casiopea. Después le vamos a sacar fotos a todos. Como hacemos comúnmente. Acá tenemos un muerto espera en el claro del bosque. Ah, vamos a sacar una foto con la escritora también. Sí. Quédate. Ya nos vamos. Ahí está. Ha traído material Horacio Pozzo. Bueno, Cristina, hasta cualquier momento. Yo les agradezco muchísimo. Recordá que te llamamos todos los miércoles para los comentarios. Me voy con dos amigos. Con varios. La verdad es que sí. Por lo menos es lo que siento yo. Esa es la idea. Fantástico. Me parece que hablé demasiado. No, para nada. La idea es que los oyentes y la gente siga conociendo a las buenas letras de este país. Claro, pero yo por ahí no sé cuándo hay que hacer un intervalo y sigo. No, fue un placer y fue todo muy ameno y la pasamos muy bien, los oyentes también. Bueno. Te agradecemos mucho, Cristina Colombo. No, yo les agradezco a ustedes. Muchas gracias por venir. Cristina Colombo pasó por El secreto de las letras. Ahora vamos a escuchar material que nos trajo Horacio Pozzo. Se está preparando Marcelo Rey ahí. En cualquier momento entra Marcelo. Y estamos con Cristina todavía. Con Cristina Colombo. Sí. Ahí lo tenemos. Ahí está. Ahí empiezan a sonar. A ver, esperen un segundo. Ah, mire. Bueno, han venido las guitarras. Ahora nos va a contar Marcelo de qué se trata. Estamos escuchando, claro, The Guitar Silk of Latin America versus Ingi. Bueno, esto no lo conocía. Mira qué bueno. Bueno, ahora él nos va a contar de qué se trata. Disfruten entonces de la música de Guitar Circle y en segundos en un ratito, Horacio por acá. Chao. Thank you.

Estás escuchando El Secreto de las Letras. No te vayas, porque todavía hay mucho por descubrir. Bueno, son tanto como las 9 y 12, una cosa así. Sí. Despedimos a Cristina Colombo e inmediatamente, con absoluta puntualidad, asomó Horacio Pozzo, nuestro segundo invitado, nuestro invitado de la música de hoy. Buenas noches. Aplausos, miren. Están poniendo aplausos. Bienvenido, Horacio. Bienvenido. Bueno, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un lujo. Con quien hemos hablado el año pasado, ¿te acordás? El primer programa empezamos nosotros en este ciclo acá en Radio Bar, hablamos con vos, porque están ensayando con Genetics. Así es. ¿Cuándo tocaron? Ayúdame, te habían tocado en Zona Norte allá en el Marín. En el Marín. Sí. Y bueno, y después somos de difundir mucho. Toda la familia Crimson, todo lo que es Stick, Adrián Beliú, Fripp, y como decíamos fuera de aire, cuando tuvimos la suerte de hablar con Hernán, que nos abrió todo un panorama tan didáctico del trabajo que hace la Crafty Guitar, que yo me confundo, viste, que hoy hice un lío también ahí que puse que bueno, vos representás. No, lo que pasa es que la escuela se creó en el 1985, se llamaba Guitar Craft, y después de 25 años, su fundador Robert Fripp decidió que ya era suficiente y se transformó en lo que ahora se conoce como Guitar Circle. Está muy relacionado, somos los mismos. O sea, las cosas son muy parecidas, pero tienen otro nombre. Entonces, algunas cosas quedan, como por ejemplo la afinación que usamos en la guitarra, que la llamamos la afinación Guitar Craft. Pero la escuela se llama Guitar Circle, Círculo de Guitarras. Claro. No es una escuela que tenga una sede física. Es nómade. Uh-huh. Son cursos residenciales en distintos lugares del mundo. Vaya no hay, que es nómade, ¿no? Andan por todos lados. No hay títulos, no hay títulos, no se expiden títulos como habitualmente en las escuelas. Y bueno, hay muchos principiantes, somos todos muchos principiantes. ¿Te parece? Porque ya llevan muchos años, ¿eh? Sí, algunos más con más cursos encima, otros con menos cursos encima, pero es una escuela básicamente para principiantes. ¿Cómo es que se produce el conocimiento de esta escuela y por ende de Robert Fripp con la Argentina? Bueno, creo que hay que agradecérselo a Hernán Núñez, porque Hernán hizo cursos en los años 80 en Estados Unidos y en Europa, cursos de Guitar Craft en esa época, y él le decía siempre a Robert, tenés que ir a Argentina, va a ser muy bueno. Y bueno, al final lo convenció y en el 93 vino el quinteto de Robert Fripp, String Quintet, en el 93 al Coliseo, y bueno, estuvieron. Y ahí empezó un poco a verse que había interés para hacer algún curso. Y recuerdo, perdón, que cuando estuvieron ahí en el Coliseo, que vos has estado también estuve, que ya se empezaban a hacer cosas que no son usuales, ¿no? Como para ver un tipo, una mega estrella de la guitarra, porque no es comparado después de Hendrix ahí, ¿no? Fripp está dando vueltas de alguna manera. Y verlo al tipo cruzar con todo ese ensamble, ¿te acordás? Y terminaron tocando en la plaza, frente al teatro. Así es, sí. ¿Eh? O sea, él toca o en la recepción, en el hall del teatro, o va y cruza. Entonces vos lo veías a Fripp tocando en la plaza. Ah, ahí Libertad y Marcelo T. Claro, ¿no? Sí, el año pasado estuve en la costa oeste de Estados Unidos con la orquesta de Crafty Guitarist, y también había que traer público, había pocas entradas vendidas, éramos unos 60 guitarristas una iglesia, entonces salimos en una tarde muy linda, era en en una ciudad de Estados Unidos que ya no sé cuál es, y salimos todos a tocar por la plaza. Y la gente preguntaba, uy, esto es... ahí vamos a tocar, ahí venga. Fueron a volantear. Fuimos a volantear con las guitarras colgando. Muy bueno. Qué bueno. Y eso sí, es algo que se hace mucho en estos conciertos. Muchas veces que uno toca enchufado, eléctrico, con un sonido eléctrico, y después tocar desenchufados en el hall es muy bueno, digamos, uh-huh. Acerca más a la gente y ver las caras y escuchar el sonido de las guitarras. Claro. Limpias, digamos, ¿no? Es otro también tu retorno cuando tocas, ¿no? Claro, sí. De alguna manera. Es una de las partes que se disfrutan más. Qué lindo, qué lindo. Que me acuerdo que mucha gente, bueno, también nombramos lo del Instituto Goethe, que es más o menos por esa época, ¿no? Sí, posterior, eso fue en 95, sí. Que, bueno, ya lo hemos hablado muchas veces. Yo soy muy hincha con todo esto. Hasta hemos hecho una ficción. Ajá. Entonces, que la otra vez, te he escrito y bueno, me la quería reservar para cuando vos vengas. Una cosa graciosa, una forma de... Nosotros hicimos una recreación de lo que fue el seminario ahí en Gándara. Ajá. Entonces, pero a nuestra manera, dejándolo a Robert Fripp como que es una persona totalmente inaccesible, en el sentido de que no podés hablar y el tipo no habla, que no es tan así tampoco, pero bueno, fue nuestra mirada, así que después si tenemos tiempo lo vamos a poner. Es una ficción de humor, como hacemos tantas uh-huh. veces, pero con un tema en particular. No creo que nadie en el mundo haga ficción con la Guitar Circle, pero está muy bueno porque vaya que es conocido, ¿no? Con Robert Fripp a la cabeza. Uh-huh. Entonces, Fripp viene acá a la Argentina y como también decíamos en esa ficción, después lo vas a escuchar, que intercalado damos data, él después se queda copado con la Argentina, con Buenos Aires. Sí, encontré un buen lugar para trabajar. Era una época donde había mucho interés en los cursos. Bueno, siempre hubo interés en los cursos. Y se dio las condiciones para que venga King Crimson acá a ensayar un mes y hacer la cantidad de shows que se hicieron en el año 94, ¿no? No sé, cuatro. Sí. Más de 15, creo. Muchos conciertos. Y bueno, fue el principio de volver a empezar esa banda en esa época. Que hicieron el famoso doble trío. El doble trío, sí, en el Teatro Broadway y en el interior también. Uh-huh. Sí, y bueno, y los cursos siguieron después. Siguen en paralelo los cursos. Sí, sí, el primer curso hubo uno en el 94, uno en el 95, dos en el 96, después en el 2000 y después nos mudamos a Mendoza. ¿Por qué a Mendoza? Sí, porque había una casa, esto es así, a veces suena ridículo, pero tiene que haber una casa que nos den la cocina y una casa que esté disponible para nosotros. Entramos en una casa y en los cursos uno hace todo, cocinamos nosotros, limpiamos, entonces nos tienen que dar la casa. Las comodidades, claro, sí, todo. Sí. Y tiene que estar cerca de un aeropuerto, hay una serie. Y bueno, se mudó Martin Schutke también a Mendoza en el 2003, y eso también ayudó a que se arme un grupo en Mendoza y se va moviendo. En los 90 Buenos Aires fue el foco, después la escuela se movió a Mendoza, dentro de Argentina también. Claro. Cerca hasta Chile también, donde también hicimos un curso en Chile en el 98, pero bueno, estos cursos ocurren en distintos lugares del mundo. Bien, estamos hablando con Horacio Pozzo, quien es representante en la Argentina del Guitar Circle of Latin America. Y además, ¿qué más? Además. Sí, yo después le quería preguntar de eso también, obviamente, porque hemos difundido también a Genetics, uh-huh. pasando cosas de YouTube y demás, ¿no? ¿Se puede mezclar un poco ya que estamos? Sí, no tiene mucho que ver, pero yo tengo que ver con las dos. Porque vos ahí tocas teclado. Teclados. Teclados. Un poquito de guitarra. Uh-huh. Aparece como miembro fundador de Genetics, hay una prensa. Sí. Sí. Dígalo. Sí, bueno, le puse nombre a la banda. Sí, Genetics es mía. Pero sí, nosotros tocábamos en Rael antes, claro. Con Daniel Rausi y con Nacho, nuestro amigo que murió, uh-huh. Nuestro cantante que murió en enero. Qué pena, con ellos tocábamos en Rael a fines de los 80. Que también, o sea, yo creo que por ahí... cuando vos decís, bueno, no tiene que ver un proyecto con el otro, salvo que estés vos en este caso. Pero sí por ahí tiene que ver en eso de hacer una muy buena propuesta y que tenga respuesta, ¿no? O sea, no es fácil. Israel en los 90 ha llenado... Son cosas muy distintas. Uno está dentro de Genetics, o Israel en su momento, están dentro del mundo comercial, diría yo, del mundo de salir y tocar la música, que podrán gustar o no las bandas que hacen música de otros. Bueno, es una música que a nuestro juicio merece ser tocada porque no hay muchas ocasiones de escucharla en vivo. Y es dentro del mundo comercial de la música. La escuela de guitarra es muy distinto en el sentido de que nadie se entera, digamos, no tenemos publicidad, no tiene difusión comercial, no tiene lucro. Somos una escuela, enseñamos a tocar la guitarra y es muy distinto. No es muy visible. ¿Cómo es eso de que, o sea, de que vos tocás en Genetics, tocas teclados, no tocas guitarra, tipo sí, Tony Banks toca unas partes de guitarra. Claro, sí, hay unas partes de guitarra. Hay partes de Genesis muy lindas de tres guitarras. De pasajes, En The Musical Box, en Entangle, en Battle of Heaven Forest, hay varios temas donde se escuchan solo guitarras y es muy interesante lo que pasa. Son partes más fáciles, digamos. Guitarra 12 cuerdas, toco. Yo me acuerdo de haber visto un recital con Quique Berro, hacía también tocando, que estuve viendo ahí que lo saludaste, fue el cumpleaños. Guitarrista, por favor. Quique, amigo y maestro de mi adolescencia. Claro. Antes de Rael, yo tocaba con él en un grupo que se llamaba Sátrapa, en el año 76, yo tenía 18 años y salía del colegio y me llamaron para tocar con estos tipos grandes. Y tocaba Genesis y King Crimson en el año 76. Qué lindo. Muy niño. Y Quique Berro García, que tiene un disco maravilloso con Anthony Phillips. Sí. Con el primer guitarrista de Genesis. Dicen por ahí que Enrique fue a la casa, una de las veces estuvo en la casa de Anthony Phillips, le chusmeó ahí tipo algo en el altillo, ¿y esto qué es? Y bueno, estos son unos demos de Génesis, ¿no? ¿De qué época? Ahí del 68, 69, 70 son algunos demos. Bueno, y eso dio origen también a hacer esa caja de Génesis que va del 68 al 75. Ah, eso no sabía. ¿No? O sea que un argentino, viste, los argentinos están en todos lados, ¿no? Y siempre somos noticias. Y Dios es argentino, el Papa, todo. Claro, le dio el pie a que Génesis pueda editar en esa caja de cuatro discos, que uno era el de Lamb en vivo, doble, y los otros dos demos que arrancaban en esa época. Ese disco es maravilloso, el de Quique Berro García. Muy lindo. Con Anthony Phillips también. Bueno, estamos hablando con Horacio Pozzo y preguntándole de una cosa y de otra, y ya que estamos más ahora con Genesis y con Genetics, han tocado con Hackett. Así es. ¿Cómo ensamblaron? Fíjate la paradoja, ensamblaron, ¿no? Nombrando medio la crafty con el señor Hackett. Era bastante sencillo, la verdad, porque él había estado en marzo tocando con su banda los mismos temas que nosotros tocamos. Yeah. Así que para él fue muy sencillo. Vino con su guitarra, dos guitarras, una española, una eléctrica, su pedalera, y arreglamos por mail la lista de temas y dijimos y bueno, alquilamos una sala de ensayo el día antes del Coliseo, pasamos los temas, estaba todo bien y eso fue así bastante práctico. Ahora algunos pequeños ajustes, por ejemplo, nuestro guitarrista se quedó en el escenario para aquellos que estuvieron en el Coliseo. Leo no se bajó del escenario nunca, por suerte, y Hackett estaba maravillado con él. Así que cuando venía el solo de guitarra, en algunos casos, al unísono los dos, y en algunos casos... Se dejaban. Un compás cada cuatro compases cada uno, toda una vuelta a uno, otra vuelta a otro. Lugares más improvisados, muy lindos. Y esas cosas que había que arreglar, pero el tipo es súper accesible, flexible y tuvo todo fenómeno, ni una discusión. Aparte está tocando de una manera, bueno, todos los que somos admiradores de Genesis, está tocando ahora una forma que es, ¿cómo describirlo? Es como ver a un artesano, ¿no? También sí, sí, sí. Vuelvo al tema de la crafty, ¿no? Sí, crafty, sí. Es como un craft, ¿no? Vuelvo a tocar la la apoyatura, las expresiones cuando toca, o sea, está tocando como más que antes, ¿no? Sí, maravilloso, y que toque como una banda argentina. Sí. ¿No? Pero, o sea, la propuesta, o sea, él viene a tocar acá y después, ¿cómo es que engancha? Dice, che, venía a tocar con nosotros. ¿Cómo fue? Bueno, eso? Un poco fue en homenaje a Nacho. Claro. ¿No? Él conocía nuestra banda, estábamos en contacto los últimos años, por mail siempre, y bueno, algún día nos encontraremos, qué sé yo, y pasó lo de Nacho en enero y él venía, ya tenía agendada para venir, y cuando vino acá con su banda, lo invitamos a comer un asado con nosotros y vino con la mujer y el cantante de la banda y qué sé yo, así re tranqui y bueno, después le propusimos si quería participar en un homenaje a Nacho en el Coliseo. Perfecto, dijo que sí, que nos apuremos porque en julio él ya ahora ya está con su banda de gira y así que bueno, se dieron las cosas y pudimos concretarlo. Dos conciertos en el Coliseo. Que bueno, qué lindo. Estuvieron muy, muy bien, muy lindo. Sí, estamos trabajando en el DVD ahora. Y bueno, y quedó la puerta abierta para hacer cosas por ahí el año que viene. Qué bueno. Vamos a ver. Muy bien, muy bien. Hablando de Genetic, yo quería hacer una pregunta a Horacio Pozzo. Porque hay muchas bandas que hacen, vamos a decir, tributo a otras bandas en la Argentina y en el mundo. Pero me parece que a partir de que ustedes eligen en el 2012 hacer discos enteros, obras enteras de Genesis, como que me pareciera a mí, decime si es así o no, puede ser que no, que lo que intentan es como hacer un homenaje a ese ordenamiento que tenía el disco, que hoy con la forma de escuchar música, que uno pone el random y van pasando y se saltan, y eran obras conceptuales en muchos casos, y que tenían un sentido. O sea, un tema terminaba de una manera porque el otro empezaba de otra. Uh-huh. Me parece que ustedes fueron en esa búsqueda con Genesis. Así es, sí. No solo con la época de Genesis, desde que los discos son discos en el rock, los Beatles, o sea, el orden de los temas es, claro, es todo un arte, ¿no? Decidir el orden de los temas. Y cuando nosotros en el 2012 dijimos, son los 40 años de Foxtrot, hagamos Foxtrot. Entonces, bueno, encerramos los temas en cualquier orden. Y después llegó el momento de decidir, ¿vamos a tocarlos en el orden del disco? Porque cuando Genesis presentaba Foxtrot, o cualquier banda presenta un disco con 5 o 6 temas, los toca en cualquier orden. Uh-huh. O sea, piensa más, no es lo mismo una presentación en vivo de una banda, en cuanto a la dinámica, que lo que es un vinilo, lo que era un vinilo, o un disco donde hay una secuencia. Entonces, bueno, discutimos un poco y dijimos, bueno, hagámoslo como en el disco, como así en el orden que el disco. De todas formas, el disco completo era la mitad del show o menos, claro, o sea, claro, que era una parte del show, era el aniversario del disco. Pero tiene este sentido de que hay una variedad, la elección de los temas está pensada en función de la variedad, el primer tema por ahí más fuerte, el segundo más tranquilo, más corto, el tercero más fuerte. Hay una alternancia, incluso en las tonalidades, por ahí eligen cómo termina un tema y cómo empieza el otro. Claro. Y nos gustó presentarlo y funcionó, hicimos eso con Foxtrot, con Celine England. Y bueno, The Lamb Lies on Broadway obviamente es una historia contada en 4 lados, en 2 vinilos. O sea, ahí justamente no había que alterar el orden de las cosas. Seguro. Pero sí, esto es así. Es como ir a escuchar el disco en vivo. Buenísimo. Bien, entonces, como para. Claro, hoy está Horacio y le estamos preguntando de todo, ¿no? Sí. Después para irse va Horacio y está bueno porque podemos seguir difundiendo cosas y demás. Has traído un disco de tango. Así es. Contame eso, que bueno, usa la técnica de. Sí, esto de las de los cursos de guitarra, uno conoce gente. Claro. Bueno, en el 95 nos conocimos Martín de Aguirre, Claudio La Falce y yo. Después Claudio terminó tocando con nosotros en Genetics. Y formamos un trío de guitarra, que al principio, en el contexto de una escuela, es, bueno, vamos a juntarnos a practicar, básicamente es eso. Agarramos las 3 guitarras, nos juntamos en el dormitorio de uno y practicamos juntos. Uy, mira este tema, qué sé yo. Bueno, y después de que uno practica, decís, che, uy, grabemos algunas cosas. Bueno, al final, entre el 95 y durante 10 años, nos juntamos y grabamos 4 discos y recorrimos un repertorio muy amplio. Compusimos algunas cosas, tocamos algunas cosas de música argentina, de tango y de otras cosas que no son. Y después tocamos rock, tocamos Bach, tocamos música clásica. Básicamente en el contexto de explorar esta nueva afinación que usamos, que ya no es nueva, porque ya uh-huh. la tenemos ya hace muchos años, y ver cómo se hace un ensamble en un trío. Bueno, parecido, lo más parecido es un cuarteto de cuerdas, claro. ¿no? Que es, y bueno, y grabamos varios temas, y hoy traje uno. Vamos a escuchar Fuga y Misterio, es el clásico de Astor Piazzolla, y en el cual laburamos un montón. Y bueno, nos quedó una buena versión a tres guitarras. Bien, yo te quería preguntar, ¿cuál sería la diferencia entre la afinación que usan ustedes y la afinación La afinación estándar es por cuartas y esta es por quintas. Esta afinación se parece más a la tradición de los instrumentos de cuerda de la orquesta, uh-huh. cello, viola, violín, que la distancia entre las cuerdas son quintas. Y a diferencia de la guitarra española, que son o la guitarra eléctrica convencional, que son cuartas. Tiene un poco más de graves y un poco más de agudos. Bien, entonces vamos a escuchar Fuego y Misterio. Gracias. ¿Eh? Sí, ahí así está. Es. ¿Y ahora qué tiene? Bien. Ah, porque ahora tenemos primero a la Crafty haciendo Red. Ah, bueno, podemos escuchar eso. ¿Hacemos también. ¿Hacemos así? Es igual, sí. Bueno, esto es ahora no es el trío nuestro de guitarras. No. ¿Podemos invertirlo? Sí, inviértalo, ahí está. Bueno, estamos acá en El Secreto de las Letras con Horacio Pozzo. Hemos estado hablando de varias cosas, porque Horacio ahí tiene varios mundos uh-huh. musicales. ¿Qué tenés que ver con el tema de Beatles India? ¿O lo pones porque te gusta? No, toco con ellos, es un proyecto al que me invitaron a participar. Sí, es un proyecto que nace en una escuela de danzas de la India y en un proyecto de hacer la música de los Beatles con instrumentos de la India. Ajá. Y así se hizo, y son arreglos liderados por Mario Perkins, que era guitarrista de Rael, él se dedicó a la música de la India. Y bueno, me llamó porque se necesitaba una guitarra. No alcanzaba con los Bien. Instrumentos de la India y se necesitaba darle un toque más Beatle a la cuestión de la India. Y a mí siempre me atrajo mucho la música de la India. Y bueno, participé durante 2 años en ese proyecto, que todavía está latente. Y es un proyecto más, un espectáculo más visual, uh-huh. porque hay unas coreografías, hay música, estamos 9 músicos atrás, pero hay coreografías de la India, eso. Pero bueno, ese es el proyecto de Indian Beatles. Bueno, ahí me asistía Marcelo, ya está al trío. Vamos a escuchar el trío Fuga y Misterio. Ahí está. Big Time, el trío de guitarras. Bien. Vamos. Thank you. secreto de las letras. Música y palabras en partes iguales de radio. El secreto de las letras. Bien, han notado seguramente, como hablamos fuera de aire, la afinación, el sonido. Son guitarras acústicas, claro. O sea, tienen cuerdas de metal y sí, tienen la sexta cuerda en do, para el que afinó alguna vez una guitarra, no está en mi, está en do, y la primera cuerda en sol en vez de en mi, o sea que es más alta, sí, necesitamos cuerdas especiales. Y suena distinto. Sí, sí, sí. Suena distinto y se disfruta, ¿no? De escuchar la música de Piazzolla de otra manera, de otra forma. Recién estábamos hablando también de cómo sigue toda la movida de la Crafty. Y me decías que tienen programado para noviembre. Para noviembre, todavía no está del todo confirmado, pero es muy probable que la Liga de Crafty Guitarists, que es como el grupo oficial de la escuela, es probable que vayamos a tocar a Chile para noviembre. Así que este año estuvimos tocando en Mendoza, en el Teatro Independencia de Mendoza, junto con la compañía de danza Fusari. Ahí estuvimos. Teatro. Muy lindo teatro. Ahí dimos dos funciones, muy bien, con la música de la Liga y la compañía de danza contemporánea, que estuvo muy bueno. Qué lindo, qué lindo. Bien, yo no sé si es momento de escuchar también la de la ficción nuestra, si Horacio no... aguantar a Horacio todo este mal momento de durar como 10 minutos más o menos. Por ahí lo pueden poner cuando me vaya. No, por favor, no. Es que capaz que se va al escucharlo. Sería un mal momento, pobre. Pero pero bueno, nada. Lo hicimos con mucho cariño. Es nuestra recreación de cuando se hizo acá en Gándara, que fue en el 92, creo. No, Gándara, bueno, 94, 95 94. Y 96. Ahí está. Entonces nuestra forma de ver eso, recién antes lo mencionábamos, era una cosa así como inabordable o inaccesible, que no podíamos entrar, una cosa media rara, que hacían yoga antes de empezar a tocar, que había un portavoz de Fripp y que Fripp no hablaba. Entonces, si usted tiene lo de la era del espacio por ahí, vamos a escuchar un poco de ficción. Y seguimos con Horacio. A la vuelta con Horacio le vamos a pedir que nos difunda, que nos musicalice un poco más con la Liga. Ahora vamos a escuchar una ficción que no tiene que ver con la realidad, no se asusten. Es una ficción que intenta hacer humor, algo nuestro, nada más. Vamos. Parece el Cinemascope, ¿eh? Estamos en la era del espacio. ¿Por qué? Estamos en la era del espacio. Estamos en la era del espacio. Estamos en la era. Ya llegamos. ¿Ya está? Ya está. Tan rápido. ¿Y esto? ¿A dónde me trajiste? No soy yo. Es la máquina. No, pero pará. Esto es un convento. Y sí, sí. ¿Para qué te voy a engañar? Pero no se ve ningún cura, ni monjas. Ya sé, por ahí lo hicieron shopping. Vendieron el convento y se mandaron con el shopping. Che, ¿por qué no la terminan de hacer conjeturas? Están hablando sin saber a qué vinimos y... Esperen, como decimos en el programa, no te lo van a contar. Lo vas a escuchar. ¿Y estos tipos? Guitarristas en una iglesia. Ahí está, papá, vamos llegando a la cosa. ¿Qué es la cosa? No te digo, acá hay algo raro. ¿Lo raro? Es que ustedes estén aquí. El señor es... Soy el asistente del señor Robert Fripp. ¿Quién? Un gusto, maestro. Soy Alejandro Don Giovanni y mis compañeros Maximiliano Martínez y Martín Latorraca. Hola. En minutos comienza el seminario a cargo de Crafty Guitar. Les voy a pedir discreción y absoluto respeto. ¿Cómo no, asistente? Ah, tranquilo. Aquí hacemos todo tranquilo. Ahí recuerden... Nada de cámaras fotográficas y celulares. Entendido, ahora tranquilo, maestro, va, como hacen todo, ¿no? Esto es una secta, no me jodan. Esto es la Crafty Guitar. Ah, claro, son una secta de guitarristas. ¿Cómo se la piensan todos estos tipos, loco? Increíble, una secta de guitarristas y escúchame, Ale, ¿qué tipo de creencia tienen? Sí, bueno, te voy a decir, es la New Standard Tuning. Epa. Señores... Su tiempo de coloquio ha terminado. Bueno, después te explico. El señor Fripp y sus guitarristas comenzarán el seminario ahora. Comprendido, señor. Tranquilo. Ale, estamos en un convento de una secta de guitarristas y vos ¿No decís nada? Porque no se puede decir nada. ¿Cómo? Acá solo se toca. No te digo. En las sectas son todos perversos. Se los resumo. A ver. Se los resumo. No, dale. A ver si terminan con esto de las suposiciones. Este es un viejo convento de Gándara, provincia de Buenos Aires, lugar elegido por Robert Fripp para iniciar en la Argentina un seminario de la Crafty Guitar, que significa Liga de Guitarristas Artesanos. Y ahí comienza el seminario. Mirá. Ahí va. ¿Viste? ¿Se juntan todos? Sí, sí. Ah, bueno. Pero pará. ¿Hacen yoga? ¿Y las guitarras? Bueno, pará. ¿Dónde están? Ahora no hay tiempo. Comienzan a tocar. Silencio absoluto. Estos tipos, ¿viste? Y vos que te creías que te había traído un convento. Bueno, pero dale, date, contate algo más. Dale, che. Acá está prohibido hablar, solo se puede escuchar. Oh. Che, pará. Mirá, y ahí van de nuevo. Amigos oyentes, hoy en la Era del Espacio estamos recreando el seminario de guitarra brindado por el prestigioso guitarrista Robert Fripp en la localidad bonaerense de Gándara, en abril de 1995. El músico está dirigiendo la Crafty Guitar, que significa Liga de Guitarristas Artesanos, y este es su debut como seminario en nuestro país. Comenzó a enseñar guitarra en 1985 en un curso al que denominó Crafty Guitar. Los objetivos del curso de Fripp apuntaron a desarrollar la relación con la guitarra, la música y uno mismo. El comienzo de una sesión de yoga, que escuchamos al principio, tiene que ver con las técnicas de relajación que utilizan estos músicos, además de practicar de Tai Chi para superar las limitaciones que la propia mente le impone al cuerpo. Si esto no es perfección, ¿dónde está la perfección? Es cierto, nada falla en la ejecución, ¿eh? No, papá. También escuché eso de las circulaciones. ¿Van rotando mientras tocan los tipos? No, las notas van rotando. Ah. La circulación es darle una nota al otro guitarrista y así sucesivamente. Guarda, ¿eh? Sí, mira, pasa. Mira, ahí, mira. Ahí siento tanto. Seguimos escuchando a Robert Fripp y la Liga de Guitarristas Artesanos. El New Standard Tuning es el método de afinación de guitarra creado por el propio Robert Fripp. Esta afinación le permite a sus guitarras abordar tonalidades de otros instrumentos. Ese es uno de los secretos por el cual la Crafty Guitar puede sonar como una verdadera orquesta. Impresionante, ¿eh? No tengo palabras. No te dije, acá las palabras sobran. Usted lo ha dicho, acá las palabras sobran. Oh. Eso significa que ustedes sobran. Maestro, una más y no jodemos más. Ahí están listos de nuevo. La Liga también interpreta a los grandes. A los grandes autores. Si no, escuchen esto, mirá. A ver. Desde sus comienzos, la Liga de Guitarristas Artesanos interpreta temas propios junto a piezas clásicas como la que estamos escuchando. Esto es el preludio en do menor de Johann Sebastian Bach. Fripp tiene una fascinación muy grande por la Argentina, en especial con Buenos Aires. Le gusta mucho esta ciudad y lo que pasa acá. Desde sus primeras visitas a principios de los años 90, además de tocar con la Crafty Guitar, ha reunido a su propio grupo King Crimson en el año 1994. Como Crimson, es otro universo, Fripp. Escucharemos a la Liga haciendo un tema al estilo King Crimson, sin guitarristas eléctricas, sin baterías. Solo bastan las guitarras acústicas. Tremendo, ¿no? Esto sonó bien King Crimson. Un placer, ¿eh? Che, llevemos para la radio algún recuerdo. Déjeme que voy a sacar una foto. Ni se te ocurra. No, a Fripp no le gusta. No. ¿Va a dejar de tocar? No creo, a ver. No. Uy, se pudrió todo. Ahí viene Fripp por acá. Te lo dije, Martu. Ahora arreglate la voz. Déjamelo a mí. Tiene una cara de buen tipo este. ¿Cómo anda, maestro? Qué conjuntito que tiene, ¿eh? El manco le dicen a usted, ¿no? No, qué vergüenza. ¿Qué semejante manera? Viaje. Dejamos el programa en banda y vos con la fotito. Pobre de vos, nos vamos con un recuerdo. Guarda que viene el otro. Oh, este es un botón. Señores, el maestro me ha indicado que los eche de este recinto. Ah, ¿y, bueno, señor, ¿y a usted le habló? El maestro solo se comunica por señas. Su lema principal es: mejor que decir, es hacer. Ah, con razón es tan argentino. Es una frase de Perón. Qué gran. Pero este en cualquier momento deja los seminarios y se pone una unidad básica. Acá el que no corre vuela, negro. Ay, ay, ay. Y hablando de eso, ¿volamos? Digo, ¿volvemos a la radio? Dale, dale, dale. Señoras y señores, amigos oyentes, esto ha sido La Era del Espacio. Gracias por elegirnos y viajar con El Secreto de las Letras. El Secreto de las Letras. El Secreto de las Letras. Música y palabras en partes iguales de radio. Ni en el Congo belga conocen el secreto de las letras. Sin embargo, caminan en torno a ellas intentando descubrirlas. Nosotros preferimos sentarnos y hacer radio. Y hacer radio. Y hacer radio. Bueno, bien, nuestro invitado está acá todavía. ¿Sí? No me soportó estoicamente. Sí, muy bien, tomárselo con humor. Sí, bueno, yoga no hacemos en los cursos, claro. Hacemos técnica Alexander, que es distinto. ¿Cómo es? Es una técnica que se aplica en actores, en músicos, tiene que ver con la relajación, tiene que ver con que estamos utilizando nuestra motricidad fina y nosotros venimos cargados con tensiones y hábitos que no ayudan para nada, para tocar un instrumento, para actuar incluso. Y básicamente es desaprender malos hábitos. Bien. Esto es una simplificación un poco burda, pero se trata de eso, hacer lo menos posible porque necesitamos tocar un instrumento que es muy sutil, digamos, es delicado, claro. Y sacarle un buen sonido. Entonces parte de la parte técnica que se enseña en los cursos muy principiantes, cómo agarrar la púa, cómo tocar una cuerda al aire, claro, requiere de eso, de no estar cargado con un cuerpo tensionado, uh-huh, o mal sentado en una silla, cosas como un poco básicas y que difícilmente en una escuela convencional de música uno reciba un poco de ayuda a cómo sentarse en una silla cuando voy a tocar la guitarra, cosa que es más bien fundamental si me voy a pasar 2, 4, 6 horas tocando. Seguro. Lo mismo para un pianista. Claro, sí. Bien, bueno, ya vamos cerrando el programa de hoy. Agradecemos tantísimamente a nuestro amigo Horacio Pozzo. Un placer. Que nos debíamos la visita de él aquí en el estudio. Estaba cerca, está desde el barrio. Desde el barrio. Así que no le va a costar mucho la vuelta. Ahí nos decía que en vivo suena. Claro, estas grabaciones por línea de los ensambles de guitarra. Otra cosa. Yo las escucho tan duras y tan difíciles. Cuando uno escucha 2, 4, 6, 80 guitarras en vivo, eso es realmente de lo que se trata la escuela. Sí, ¿no? Sí. Yo siempre digo que las grabaciones son fotos de la realidad, ¿no? Claro. Así, tengo a mi hermano para presentarte, te doy una foto. Dice, ¿no? La diferencia entre una foto y la persona en 3D, hay mucha diferencia. La música hay que escucharla en vivo, dentro de lo posible, sin amplificadores, pero bueno, sí, hay que amplificar. Pero con las guitarras acústicas tenemos muchas veces la posibilidad de tocar desenchufados y cambia mucho. Sí, seguro que sí. Bien, bueno, agradecemos a Horacio, hablando de la Crafty Guitar, hablando Genetics, hemos tenido un músico excepcional, multiinstrumentista, ¿no? Porque ahora se toca varias cosas y de diferentes estilos. Y aparte es una persona que de alguna manera imagino que se ha ganado esa posibilidad también de tener contacto con tipos como Robert Fripp y como Steve Hackett, ¿no? Porque sí. son dos muchachos que siempre se han rodeado de buenos músicos, así que me imagino que todo está hecho con mucho respeto también, ¿eh? Sí, con mucho respeto y sí, trabajo y hay que decirlo, también un poco de suerte. Y un poco de suerte. Y si desde los 15 y 16 iba a los ensayos de Astro Piazzolla, así que... Ha tenido había, suerte, Horacio Pozzo. Sí, sí, sí. En su vida musical, digamos, sí. ¿Eh? Sí. Así que bueno. Bueno, Horacio, ¿nos podemos ir con un poco de música? Tenemos algo de la Crafty haciendo Crimson. Sí, Red. Podemos escuchar Red. No es la Liga de Crafty Guitarist. Este es lo que vamos a escuchar es el Berlin Guitar Ensemble, uh-huh. Que es un grupo de europeos que están haciendo esto. Ah, que toca hace mucho tiempo, desde sí, los 90, sí, sí, ¿no? Sí, bueno. Muchas veces son la base para la liga, ¿no? Digamos, ¿no? Estos ensambles parciales. Y acá están tocando un tema de King Crimson. Vamos a escuchar. Escúchenlo, presten atención. Y bueno, y no, nos vamos despidiendo. Vamos, hasta el miércoles que viene. Gracias, muchas gracias. Martín. Gracias, Horacio. Gracias, Horacio. Chao, gracias muchas por la invitación. Gracias. Chao. Radio Bar, el link perfecto entre la música y tus neuronas.